son el susurro de leones cazando por la disco. Si a ti mismo, un tacón alto, un traje corto, todo un espejismo de tu alcoholismo. Ella tan ágil, tú tan frágil, jugando por el piso como un hechizo. Por el cuello te va mordiendo y te va hundiendo en su erotismo. Y se ve por la disco bailándole sola. Sabe la boca loca por lo que aspira, química pura, se pone ácida. Por esa gota que la gota y la alucina, y a la buena Dios, pero a la mala le fascina. Ella es fanática en la playa y la piscina, por eso tiene ese tanin que tanto te maquina. Se ve por la disco bailándole sola, pide lento el dembow, el flow la descontrola, ha regado por todo el piso el champán en la consola. ¿Quién la controla cuando se acalora? Y se ve por la disco bailándole sola, pide lento el dembow, el flow la controla, ha regado por todo el piso el champán en la consola. ¿Quién la controla cuando se acalora? Esta filosófica que tiene una lista de inconscientes que es histórica, y un cinturón de castidad de combinación automática. Una lunática, diva narcótica, que solo sueña con ser parte de una orgía gótica. Toda vestida negra haciendo poses acrobáticas. Una psicótica que se ve por la disco bailándole sola. Pide lento el dembow, el flow la descontrola. Arrega un punto el piso, el champán en la consola. ¿Quién la controla cuando se acalora? Nelly.